Helves en la Onda con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde AOE Radio. A través del 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes, es www.ahoraradiohelves.com. Dentro de nuestra web tienes la escucha online, nos puedes escuchar vayas donde vayas, y también los podcasts, así que nos puedes escuchar cuando quieras. Puntitos, en este lunes es 22 de noviembre del 2021, un lunes en el que parece ser que lo vamos a tener pasado por agua, y es que tenemos los cielos ya algo nubosos y se espera lluvia. Temperaturas que rondarán entre los 17 grados de máxima y los 3 de mínima. Frío, mucho frío, ¿eh? Y te cuento lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Bueno, vamos a comenzar esta semana con nuestro magazine, con Helves en la Onda y con los repasos a la actualidad más cercana. Vamos a hablar de un proyecto maravilloso, se llama el proyecto La Casa Azul. Lo vamos a hacer con Rafael Parra y este evento solidario, porque Rafael Parra como chef va a participar en él. Eso enseguida lo vamos a desvelar, es una cosa maravillosa, muy bonita. También vamos a hablar con Pablo Cordero, con el delegado de Bienestar Social del Ayuntamiento de Helves, sobre el aula de conciliación familiar que se desarrollará durante las vacaciones de la Navidad. Además tendremos por aquí a nuestra teacher, a Rocío Barea, con su The English Corner, y también Mente Sana con Jesús Molina. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Helves en la Onda. AOE Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. AOE Radio, 20 años creciendo contigo. Vamos a arrancar con buena música, lo vamos a hacer con una maravillosa canción, un tema muy conocido de Maná llamado Mariposa Traicionera, que ahora viene también con la voz de Alejandro Fernández. Ya sabes que Maná está reinterpretando toda su discografía. Arrancamos con él y enseguida hablamos de La Casa Azul. Minutos cual si fueran años. tanto. Mariposa, no regreso. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Tengas suerte en tu vida. Ay, ay, ay, ay, ay, dolor. Yo te lloré todo un río. Ay, ay, ay, ay, ay, amor. Tú te me vas a volar. ¿Has pensado alguna vez cómo sería tu vida sin las personas que siempre te han apoyado? Hay abrazos que duran toda la vida. Nos ayudan a ser fuertes cuando más lo necesitamos. A soñar con un futuro mejor cuando el presente nos ciega. A ser mejores personas cuando pensamos que está todo perdido. Gracias a las ONGs, ACRE, Crecer con Futuro, Asociación de Familias Solidarias y Abrázame, cientos de menores y jóvenes que son retirados de sus familias pueden volver a contar con personas que les sirven de apoyo. Tu abrazo, su futuro. Ahora tú también puedes ayudar comprando en mercadillosolidario.org. Te esperamos en la web del 12 de noviembre al 5 de enero. Tu compra cambia vidas. Bueno, pues vamos a hablar ahora en Jueves en la Onda de un proyecto muy bonito, un proyecto solidario en el que tiene que ver nuestro amigo chef de nuestro municipio, Rafael Parra. Rafa, bienvenido a los micrófonos de Ahora Radio. Hola, buenos días, Isra, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, ¿te parece si, para conocer un poco mejor qué es esto que en lo que tú vas a participar, que es un proyecto solidario precioso llamado La Casa Azul, vamos a escuchar algo y enseguida entramos en materia, ¿te parece? Perfecto. Venga, vamos a escuchar. When you see the whole world shaking and you feel your heart is breaking, take my hand, no hesitating. Cuando un niño enferma, enferma toda la familia y toda la familia necesita apoyo y cuidado, porque lógicamente cuidando a los cuidadores, ellos pues van a ayudarnos también a que ese niño salga para adelante. En un principio nos quedamos abajo en una sala de espera, en unos sillones que eran muy incómodos, que no eran los sillones azules, con duchas compartidas, cuarto de baño compartido. Había gente de Huelva, gente de Cádiz, gente de Almería. Tuvimos una compañera que llevaba allí 80 días y allí en aquel estado, pues la verdad que no era ni cómodo ni nada. La Fundación Infantil Ronald McDonald tiene como objetivo promover la salud y el bienestar de los niños y de sus familias. Esto lo hace construyendo las casas Ronald McDonald, que son residencias sociales donde de forma gratuita se alojan familias que tienen que desplazarse largas distancias para que sus hijos se sometan a tratamientos prolongados. A esas familias que están fuera de su casa no tienen medios para quedarse en ningún lado, ya no tienen vivienda. Te dan amor, te dan cariño, pero por supuesto, donde tú vives unos años, es quizá lo más grande que yo conocí en mi vida. Necesitan la atención del hospital, si vivieran cerca, podrían estar yendo y viniendo, pero como no es posible, pues se llevan mucho tiempo. Las Navidades se celebran con muchísimas ganas. Hay momentos muy duros porque hay familias que lo están pasando mal porque tienen a los niños hospitalizados. Pero también procuramos que el ratito que están con nosotros, pues se lo olvidan una mismita y también echamos una mano en el sentido ese que nos apoyamos unos en otros. La Casa Ronda la definiría con la palabra familia ya que hay un montón de personas que convivimos todas juntas y nos ayudamos mutuamente. La mejor manera de poder hacer frente al reto de disponer de una nueva casa Ronald McDonald en Sevilla es llevarlo a cabo de la mano de una organización reconocida, la Fundación El Gancho Infantil, cuyos objetivos y valores coinciden plenamente con los nuestros. Os pedimos que colaboréis con nuestras organizaciones para que la ciudad de Sevilla disponga de la nueva casa Ronald McDonald a través del denominado Reto Tu Casa Azul. Tu casa azul nos hace falta como el comer. Bueno, pues esto que acabamos de escuchar es un vídeo que está por las redes sociales y demás, en la que habla de crear una casa azul. Ya se creó la azotea azul, los sillones azules, ya sabemos. Y ahora también un sitio donde alojar a los papis que, por desgracia, tienen que pasar largas temporadas con sus hijos hospitalizados. Y Rafael Parra, que lo tenemos aquí al otro lado de lo telefónico, va a participar en un evento maravilloso. Rafael, cuéntanos. Hola, Isra, ¿qué tal? Pues nada, como ya lo habéis explicado vosotros bastante bien, pues nada, a través de Enrique Sánchez, el famoso chef de la tele, como decimos, uh-huh, me llegó un mensaje de WhatsApp en el que me ofreció de poder colaborar con esta bonita iniciativa. Y que, claro, sin lugar a dudas, pues automáticamente le dije que contara conmigo. Uh-huh. Y cuál fue mi sorpresa, pues que están de los mejores 22 chefs de España, por no decir de otro sitio, porque hay el mejor panadero del mundo entre ellos, está una estrella Michelin, está chef como de Manfredi de la Raza, como Antonio Gordo de Damaguana. Para mí, aparte del acto benéfico, es un orgullo poder compartir cocina con estos grandes chefs. Hombre. Y sobre todo por la causa que conlleva, ¿no? Claro, aparte de, lógicamente, que es lo primordial, ¿no? Ese acto simbólico, ese trabajo solidario que vais a hacer cada uno de vosotros. Qué orgullo para nuestro municipio, que dentro de un plantel increíble de chef y de gente súper conocida, haya un gelveño, ¿no? Un chef de nuestro municipio que participe en este acto solidario. Que, a ver, cuéntanos, es un cóctel gala benéfico para 300 personas más o menos, ¿no? Sí, es un cóctel gala benéfico para entre 300 y 350 personas más o menos por el tema de aforo, en el que nuestra participación consiste en... Tenemos que elaborar 300 a 350 canapés por chef. Ajá. O por establecimiento. Uh-huh. Son grandes marcas las que patrocinan, hay muchísimas marcas patrocinadores que pagan la materia prima, otros que ponen su granito de arena, como por ejemplo vosotros ahora dando publicidad al acto. Uh-huh. Y la verdad que va a estar muy bien, va a ser algo muy muy bonito. Esto además, y, Rafa, esto está aquí ya a la vuelta de la esquina, es el 1 de diciembre, en el Club Mercantil de Sevilla. Sí, el 1 de diciembre, sí. ¿Tienes ya ideado cuál va a ser tu aperitivo, lo que vas a hacer tú? ¿Tú no tienes ideado esto? Bueno, nosotros vamos a seguir nuestra línea y vamos a defender, como siempre intentamos de llevar, aunque siempre de llevar Herbie y llevar lo nuestro, vamos a hacer un trampantojo de naranja amarga gerbeña o sevillana. ¡Oh, qué maravilla! Que lo llevamos a Fitur y fue un éxito. Dentro vamos a meter pescado de río, porque nosotros tenemos que tirar siempre para nuestro río y para nuestra historia. Uh-huh. Y lo que vamos a hacer es eso, un trampantojo, que será una naranja amarga, pero dentro pues llevará un pescado de río frío, vamos. Una maravilla. Yo lo probé, cuando lo que llevaba dentro era una especie de dulce. Sí, de le decimos que hacemos dulce o hacemos salado, y en este caso lo vamos a hacer salado. Bueno, una maravilla, riquísimo el trampantojo. Oye, ¿y cómo llevas los nervios? Porque hay chef con estrella Michelin ahí en medio también, o sea que, ¿cómo llevas tú los nervios de esto? No, ya aunque suene un poco raro, me he acostumbrado, ya estoy acostumbrado a estar con ellos y la verdad que mientras más prestigioso es un chef, más importante es, a la vista está, más cercano, más buena persona, más te ayudan cuando estás trabajando con ellos. Prueba la tenemos en Enrique, que... Claro, ahí es donde yo iba. Enrique Sánchez, el chef de la tele. Enrique es una pasada de persona. Si es buen chef y buen cocinero, como persona está a nivel top. Claro. Y él es el que tiene, ¿verdad? Yo estoy ahí por él, fue el que... Claro, veamos que decidió contactar conmigo y... Veamos la... Y para mí es un orgullo. Lo importante que son las sinergias, que os conozcáis entre vosotros o que la gente conozca lo que hay en nuestro municipio. Enrique Sánchez, que lleva unos 5 años viviendo en nuestro municipio, pues no hacía demasiada vida en nuestro municipio hasta que ha empezado a hacerla por cuestiones de la pandemia. Enrique estuvo de jurado no hace mucho en esa maravillosa ruta llamada El Río y el Mar, ¿no? Donde 12 establecimientos de nuestro municipio, poníais en marcha unas tapas maravillosas que tuvieran relación con lo que son los sabores de nuestra comarca. Sí. De ahí viene un poco todo, de ahí os conocéis, Enrique Sánchez y tú, y de ahí viene esta oportunidad. Claro, también de ahí, de Fitur, que hemos estado juntos, también Fitur, y ya, claro, cierra amistades, vínculos, y ya te digo, es que como son personas tan cercanas, y como yo digo, mientras más importante es un chef, más trayectoria tiene, más cercanos son hacia la gente nueva como nosotros que estamos empezando, claro. que nos ayudan en todo. Bueno, sin duda es una oportunidad maravillosa. Desde luego estoy deseando, no sé si esta tapa, este canapé, tú lo pondrás en tu establecimiento, pero tiene buena pinta ese trampantojo de naranja amarga y pescado, ¿eh? Sí, sí. Y luego la verdad que sí, sobre todo con el cariño y la ilusión que lo vamos a hacer para el evento, para la causa que es, ¿no? Claro. Oye, Rafa, la Casa Azul es un proyecto, esa Casa Ronald McDonald es un proyecto maravilloso. Sí, sí, la verdad que sí. Nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena, pero hay mucha gente trabajando desde hace mucho tiempo y la verdad que están haciendo algo maravilloso. Bueno, mira. Muchas veces para nosotros es algo que es un pequeño esfuerzo y la ayuda que puede llegar a ellos es grandísimo. Bueno, sin duda, recordemos, se ha conseguido ya la Azotea Azul, que es ese sitio de esparcimiento para los niños que pasan largas temporadas en los hospitales. Los sillones azules, recordemos que son... Bueno, porque es que los sillones del hospital no son nada cómodos, ¿no? Y esos sillones azules dan al menos algo más de comodidad a las familias que tienen que acompañar a esos niños. Y ya por último esto, la Casa Azul, que quedaría justo enfrente del hospital infantil. Son como 3.000 metros cuadrados de solar que hay ahí, y lo que se quiere hacer es una casa para que las familias que tengan que pasar, por desgracia, largas temporadas acompañando a sus hijos en un hospital puedan alojarse en un sitio pues con todas las garantías, ¿no? Y bien a gusto y cómodo después del mal trago que están pasando. Y para la Casa Azul es para la que se está recogiendo fondos. Rafael Parra, chef de nuestro municipio, que va a participar en un encuentro espectacular para apoyar esta iniciativa. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Rafa. Hasta luego. Bueno, pues ahí dejamos a Rafael Parra. Vamos a hablar de bodas. Bueno, vamos a hablar de una película de bodas que se llama Marry Me y que Jennifer López ha hecho la banda sonora. Even when I didn't know you, don't make sense, but it do. I was on my way to you. Every teardrop fell so heavy, hurt like hell, but heaven sent me through. I was on my way to you. And every heartbreak was a yellow brick road, pointing me straight, just taking me home. I was never lost, I was just passing through. Años creciendo contigo. Trataré de amarte por amor al arte, sin que debas darme nada de tu parte. Me iré conformando con simples detalles que de tan pequeños no percibe nadie. Trataré de amarte por amor al arte, siempre desde lejos, respirando el aire que ya no respiras cerca de mi calle, mientras me contento solo con mirarte y soñarte sin que tú lo sepas. Cuando necesite solo recordarte, pronunciar tu nombre muy de tarde en tarde, sin que te incomode que yo me desangre por quererte tanto sin poder rozarte, por dejarme el alma siendo inalcanzable. Trataré de amarte por amor al arte, como un simple cuadro que en alguna parte alguien ha colgado para así admirarte. Saltan las alarmas solo con besarte y soñarte sin que tú lo sepas. Cuando necesite tal vez recordarte, pronunciar tu nombre muy de tarde en tarde, sin que al fin te queme. Cuando necesite tal vez recordarte, pronunciar tu nombre muy de tarde en tarde, sin que al fin te queme lo que ya no arde. Pronunciar tiempo de noticias en Ahora Radio. Ha sido inaugurado un aparcamiento que va a dar servicio tanto a los visitantes del Parque Municipal de los Manantiales como a los usuarios y usuarias del Centro Médico de Gelves y a los vecinos y vecinas de la zona del centro con carencia de aparcamientos. Las obras pertenecen al proyecto denominado Tercera Fase de la Ordenación y Equipamiento de Actividades de Deporte y Aventura, que se ha llevado a cabo en el mencionado Parque de los Manantiales y que pertenecen al POFEA 2020, un proyecto que ha contado con un presupuesto que supera los 124.000 euros y que ha incluido también la construcción de una rampa de acceso para personas con movilidad reducida. Esta rampa une por la zona inferior del parque la puerta principal ubicada hacia la mitad de la calle Manantial con una entrada más cercana al centro médico y facilitará el acceso a este tipo de visitantes con necesidades especiales. El aparcamiento cuenta con 20 plazas, una de ellas para personas con movilidad reducida, y se ubica en la calle Manantial, desde la intersección con la calle Teniente Alcalde Manuel Guillén hasta el cruce con la calle Practicante Chano Artiles. Desde la Delegación de Infraestructuras y Obras Públicas del Ayuntamiento de Gelves se quiere agradecer a todas las personas que se han visto afectadas por las obras su colaboración ante las molestias que hayan podido ocasionar durante el transcurso de las mismas. La Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gelves informa a los vecinos y vecinas que el plazo de presentación de solicitudes para disfrutar del aula de conciliación municipal Navidad 2021-2022 estará abierto del 24 de noviembre al 10 de diciembre. El objetivo de este nuevo servicio municipal y gratuito es ayudar a las familias gelveñas a conciliar sus vidas familiar, laboral y personal durante los periodos de vacaciones escolares. Podrán beneficiarse de él aquellas familias que tengan hijos o hijas a su cargo con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años y acrediten encontrarse trabajando durante el citado periodo vacacional. El aula, que contará con 50 plazas, se desarrollará en el CEIP Duques de Alba de nuestra localidad. Además del horario escolar habitual, esto es de 9 de la mañana a 2 de la tarde, se ofrecen una serie de servicios complementarios como el aula matinal a partir de las 7 y media de la mañana y el aula de mediodía comedor entre las 2 y las 3 y media de la tarde. Podrán beneficiarse de este nuevo servicio personas empadronadas en Gelves, familias en las que ambos representantes de la persona menor acrediten que trabajan, familias monoparentales donde la persona representante del menor acredite que trabaja y familias donde los representantes de la persona menor estén separadas o divorciadas y acrediten que trabajan. La solicitud deberá ir acompañada de la documentación que acredite la situación familiar en cada caso y presentarlas en el ayuntamiento a través del registro electrónico. Una vez recibidas, serán valoradas por el equipo técnico de servicios sociales, informándose a las familias que resulten beneficiarias por haber cumplido los requisitos exigidos. El Ayuntamiento de Gelves se ha visto obligado a iniciar y sufragar con fondos propios unas obras de mantenimiento en el Camino de las Huertas de nuestra localidad a la espera de que la Junta de Andalucía cometa el arreglo integral concedido mediante el Plan Itinere a nuestro municipio. Las obras se centrarán en el arreglo provisional del firme ante el mal estado que presenta debido a las inclemencias del tiempo y también al tráfico que soporta diariamente por parte de muchos vecinos y vecinas del municipio. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Gelves solicitó a la Administración Autonómica en febrero del pasado año una ayuda para que se llevara a cabo un arreglo profundo e integral de esta vía, ayuda que fue concedida con un importe que superaba los 335.000 euros a cargo del Plan Itinere, pero de la que aún se sigue a la espera de la adjudicación de las mismas. 5 meses después de que las empresas de ingeniería Ayesa y FECOR firmasen el contrato de estudio técnico por el que se decidirá si la S40 salva el río mediante túneles o puente, FECOR ha publicado un vídeo en el que se muestra cómo sería el diseño viable del puente sobre el Guadalquivir. En este vídeo se aprecia la gran altura que tendría dicho puente, ya que permitiría el paso de cruceros y la amplitud del mismo, con 3 carriles por sentido y 1 extra para el paso de bicicletas. Mientras que el Ministerio de Movilidad y Transporte no ha hecho avances oficiales sobre este proyecto, FECOR ha publicado este vídeo en YouTube que no aclara si se trata del diseño final y tampoco señala nada sobre la opción de túneles, pero que no deja dudas sobre los muchos detalles del posible puente. Y en cuanto al tiempo, hoy tendremos los cielos algo nubosos e incluso se espera lluvia. Las temperaturas rondarán entre los 17 grados de máxima y los 3 de mínima. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. Thank you. Yo te di mi corazón y mis sentimientos. Yo me enamoré de ti desde el primer momento. También sentí que algo faltaba. Tú no fuiste buena, tú fuiste muy mala. Tú me saliste mala. Ha llegado el momento. Sabemos que estáis ahí y es hora de salir a la luz. Entra en www.lainvasiondelosecolatras.es e inscribe tu iniciativa o vota la que más te guste. Tu eco tiene premio. Súmate a la invasión de los ecólatras. Junta de Andalucía. Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecovidrio. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, vamos a hablar de otra cosa aquí en Gilbes en la Onda y vamos a hablar sobre algo que nos va a venir muy bien a los papis y a las mamis, sobre todo si trabajamos en Navidad. Y es que, claro, ahí está el problema. ¿Qué hacemos con los niños en las vacaciones de Navidad? Si los dos, si somos una pareja y las dos personas trabajan, si es una familia monoparental y también trabajas, bueno, pues el Ayuntamiento de Gilbes ha generado, yo creo que es además, si no es la primera vez, calentito, una aula de conciliación municipal para esta Navidad 2021-2022. Vamos a hablar con el delegado de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gilbes, con Pablo Cordero, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Pablo, bienvenido. Buenos días, Isra. Buenos días a todas las personas que nos oyen. Refréscame la memoria. ¿Esto es la primera vez que se hace o ya se ha hecho? Sí, nosotros, como sabes, hemos tenido varios proyectos que buscan la conciliación familiar, entre ellos pues la conocida ya tradicional escuela de verano, pero llevábamos mucho tiempo desde el área de bienestar social detectando que hacía falta pues esta conciliación, ¿no? Papás y mamás que trabajan en otras épocas del año y que les es difícil con el periodo vacacional de los más pequeños pues cuadrar, ¿no? Y bueno, pues hablamos, por ejemplo, de la etapa de Semana Santa o la etapa navideña, ¿no? Sí. Y bueno, pues hemos conseguido que generar un proyecto desde el área, presentarlo a la Diputación y enmarcarnos dentro de una subvención de conciliación que nos da la oportunidad de poner este servicio en marcha, pues ahora inicialmente ya en estas Navidades. Sí. Arranca, como bien dice Pablo, estas Navidades y el plazo para poder acogerse a esta, bueno, pues a esta opción empieza en unos días, el día 24. El día 24, sí. ¿Qué familias optan a poder tener a sus niños en este aula de conciliación municipal que se va a desarrollar, si no me equivoco, en el CEIP Duques de Alba? Pues ir a lo esencial, son todas aquellas familias donde las personas responsables del menor pues acredite que trabaja y que no puede de alguna forma conciliar en este sentido, ¿no? Pues si es una familia con papá mamá o con dos papás o dos mamás, pues tienen que acreditar ambos que están trabajando en ese periodo, ¿no? Uh-huh. Y igual pues las familias monoparentales pues tendrán que también especificarlo de esta forma, y la familia en las que haya una pareja que está separada pues tendrá que acreditar la persona que esté con el menor a su cargo en esta fecha pues que está trabajando. Lo esencial y lo que se va a tener en cuenta, aparte de que todas las personas pueden en las páginas oficiales del ayuntamiento ver las bases de manera más detenida, pero sobre todo va a ir encaminado en este sentido, pues que se pueda acreditar que durante este tiempo pues la persona responsable del menor está trabajando. Uh-huh. Al contrario, aunque está precioso, muy asequible, es la escuela de verano, pero este aula de conciliación municipal será gratuita. No te oigo muy bien, Ida. Digo, Pablo, sí, claro, no hay ningún problema. Digo que al contrario que pasa con la escuela de verano, donde sí hay que pagar, aunque los precios son irrisorios, pero sí hay que pagarlos, en la escuela de conciliación creo que es gratuita. Sí, hay varios cambios justamente por esto de que hablábamos. No es un proyecto dirigido justamente y enfocado hacia la conciliación, y además así se registra en esta subvención a la que hemos podido acceder con este proyecto que te decía. Y sí que hay cambios, como por ejemplo ese, que es uno de ellos, que es un servicio gratuito y que tiene un importante recordar la fecha en la que vamos a poder inscribirnos, porque tiene un máximo de personas que pueden acceder al servicio. Uh-huh. Entonces, bueno, hay que estar ahí pendiente de esos días de inscripción para no quedarnos fuera. Sí, son 50 plazas a priori para niños entre 3 y 12 años. 12 años. Si no me equivoco. Bien, ¿qué es lo que van a tener que hacer las familias? ¿Cómo pueden hacer o formalizar esa solicitud a partir del día 24? ¿Dónde se tienen que dirigir? Van a tener que ir a registro del ayuntamiento, solicitar esta hoja de inscripción, ¿no? Esta solicitud, o como decían, todos los canales oficiales del ayuntamiento, en la noticia que anuncia que ponemos en marcha este servicio, dentro se encuentran las bases de manera detallada y se encuentra esta hoja de inscripción, la que van a tener que rellenar las personas responsables del menor y registrar de manera telemática en el ayuntamiento pues esa inscripción junto a esos documentos que se solicitan en las bases, ¿no? Lo esencial es para acreditar que somos la persona responsable de ese menor y pues aquella información, dependiendo del tipo de familia que sea, como decíamos antes, para acreditar que la situación laboral de esta fecha en la que se pone en marcha el servicio. Bueno, pues un servicio más maravilloso, ¿eh? Para, como decimos, conciliar la vida familiar y laboral, que se pone en marcha a partir del día 24. Arrancan las inscripciones, hay unos días para poder formalizarla. Creo que está abierto el plazo, lo estoy intentando buscar, pero no lo encuentro, ¿eh? Pero bueno, el día 24 arranca el plazo, me imagino que unos días del 24 hasta el 10 de diciembre. Gracias por la aclaración, lo acababa también de encontrar las cosas del directo. Oye, Pablo, ya que te tengo, bueno, el día 24 arranca este plazo, ¿no? Para poder acogernos a ese aula de conciliación municipal, pero el día 25 es el Día Internacional en contra de la violencia hacia las mujeres, y me imagino que desde el área de bienestar social y de igualdad, bueno, pues ya estáis trabajando a marchas forzadas para conmemorar este jueves, ¿no? Así es, pues hemos puesto, al igual que estos últimos años, encima de la mesa una programación, aparte de ese trabajo que hacemos diariamente durante todo el año, en contra de todas las violencias, y en concreto esta que celebramos en este mes de noviembre, ¿no? La violencia en contra de las mujeres. Además de ese trabajo, en noviembre pues hemos centralizado un amplio programa de actividades que se recoge todo un poco, toda esa presentación en el acto institucional que recuperamos este año de nuevo de manera presencial. Por fin, ¿no? Es buena noticia también, y que vamos a tener este jueves, día 25 a las 6, en el patio central del ayuntamiento. Aquí se van a presentar todas las novedades que hemos y avances que hemos realizado desde la Delegación de Igualdad en este sentido. Y pues también vamos a tener un acto, hemos querido recuperar esa esencia de los actos que hacíamos anteriormente contra la violencia de género, en los que no solo sea protagonista la palabra y el discurso, ¿no?, que a veces llega, pero también hemos querido incluir toda esa parte más artística a través de la danza, de la música y de otros tipos de arte para llegar al sentir de las personas y que nos llevemos de alguna forma la sensación de la crudeza que tiene esta temática, la crudeza que tiene esta lacra social y esta problemática que tenemos a nivel de país, pero también y sobre todo de la esperanza, que es desde donde nos gusta trabajar, porque y con ejemplos de mujeres de nuestra localidad que han conseguido salir de esta situación, ¿no? Bueno, este acto tiene lugar, como decimos, este jueves por la tarde en el patio central del ayuntamiento, por fin, como bien decía Pablo. ¿A partir de qué hora podremos visitar, estar allí en el patio central? Vamos a comenzar a las 6, Isra, y bueno, vamos a presentar distintas acciones. Pues vamos a participamos como municipio, estamos inscribiéndonos en un proyecto de A3 Media que se llama Contra el Maltrato, Tolerancia Cero. Nuestro municipio es uno de los municipios de España que tiene todos los requisitos para poder acceder a este proyecto. Uh-huh. De visibilidad, vamos a presentar un distintivo que es algo pionero también en nuestro municipio, un distintivo a favor de la equidad, de la corresponsabilidad y en contra de la violencia de género, que se le presentará con unas bases durante el siguiente año a todas las entidades locales, hermandades, asociaciones, con la que se visibilizará el compromiso por parte de la sociedad gelveña en este sentido. La tradicional iluminación del ayuntamiento, que vamos a tenerla durante todas las noches a partir del 25 y hasta que termine el mes de noviembre. Vamos a presentar un vídeo de la Delegación de Igualdad, justamente, como te decía antes, con mujeres de nuestro municipio como protagonistas, mujeres que han sufrido este tipo de violencia y que han conseguido reengancharse a la vida, ¿no?, y recuperar una vida sana y fuera de esta lacra social. Y va un poco todo el acto encaminado, Israel, en los avances que estamos teniendo en este sentido, en que valoremos lo crudo y lo cerca que está esta problemática en nuestras vidas y, sobre todo, esa esperanza de la que hablábamos antes, de que a través de la acción necesaria y de ir dando pasos hacia esa luz que nos va a permitir salir de esta problemática, ¿no? Es la única opción. Bueno, vamos a hacer una cosa, Pablo. Te dejo los micrófonos de la radio para que invites a toda la audiencia a que conmemore el 25N, el Día Internacional en contra de la violencia hacia las mujeres, en el patio central del ayuntamiento este jueves por la tarde. Invítalos tú. Bueno, pues yo creo que es una, a todas las personas que nos escuchan, es una oportunidad importante el jueves de reunirnos de nuevo, de vernos de cerca, de palpar, sobre todo además ahora y en estos tiempos donde hay por ahí discursos que niegan este tipo de violencia y este tipo de realidad que por desgracia las personas que trabajamos cerquita del sector vemos que es una problemática diaria y que existe, que es real, que no puede ocultarse y creo que es una oportunidad única para que nos reunamos, para que volvamos a tomar conciencia, para que estemos cerca de esta problemática que sufren muchísimas mujeres de nuestro país, de nuestra tierra y más cerquita de lo que pensamos y bueno, que de alguna forma nos llevemos esa sensación también de esperanza de que se sale y de ayuda a las personas que lo necesiten. Perfecto, Pablo, pues muchísimas gracias por atender la llamada de Ara Radio. Un abrazo enorme. A ti, ya nos vemos el jueves a las 6. Un abrazo. Hasta el jueves, adiós. Bueno, pues ya lo sabes, por un lado, ese aula de conciliación familiar y laboral que se pone en marcha a partir del 24 y hasta el 10 de diciembre puedes inscribir a tu niño o a tu niña si estás trabajando y necesitas un servicio como este. Y el 25, este jueves, se conmemora el Día Internacional en contra de la violencia hacia las mujeres. Ha vuelto Cristina Aguilera, lo hace en español con una maravillosa balada llamada Somos Nada. Soy blanco, negro, agua, fuego y tempestad. Soy un péndulo entre luz y oscuridad. Flotando voy en un hilo caminando y sin red. Voy sin miedo a dejarme caer, flotando en silencio. Aunque me ves de metal, vuelo con alas de cristal, de frente a nada, somos todo. Fui un cúmulo de dudas y de ansiedad en un mar oscuro que no supe navegar y ahogando. Si eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio, porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiogelves.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. La información de proximidad, la más cercana, la de tu pueblo. Cada mañana, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 del mediodía, Gelves en la Onda. Un magazine hecho para ti, con entrevistas, noticias y la mejor música.